justo cuando entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Es sin duda la noticia más importante. Y en materia de actualidad, ya lo anotábamos también, la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en medio de las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin para el fin de la guerra. En este caso, el presidente ucraniano aspira a no adquirir compromisos, era lo que adelantaba. Hoy es el día de las enfermedades raras. Ya viene Carlo Angulo precisamente con el calendario. Damos cuenta entonces de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Estamos hablando del día de hoy, 28 de febrero, se termina el mes, y es aquí donde justamente damos a que el día de hoy es el Día de las Enfermedades Raras, un día sumamente importante, pero que a la vez recordamos que en España el día de hoy, el 28 de febrero, es muy particular porque es el Día de Andalucía, una de las comunidades autónomas con fiestas que, por supuesto, celebran el día de hoy su identidad y que recuerdan justamente los motivos de fiesta de una de las comunidades tan importantes y ricas culturalmente como es Andalucía. Entre los hechos y las efemérides que ocurrieron un día como hoy, el actor John Turturro, famoso colaborador de los hermanos Coen, está celebrando el día de hoy 68 años de edad, y de igual forma el día de hoy, Jorge, se están cumpliendo 12 años de cuando el Papa Benedicto XVI renunció a su cargo debido a lo que él denominó falta de fuerzas para seguir allí tras casi 9 años de pontificado. Se convirtió así en el primer papa de la era moderna en renunciar abiertamente, lo que dio inicio al cónclave que eligió al actual sumo pontífice, el Papa Francisco. ¿Qué posibilidades hay de que el Papa renuncie? Porque esta ha sido precisamente otra de las noticias de la semana, el Papa y su salud. Sin duda alguna, creo que caben dentro de las posibilidades. Todos sabemos el estado de salud en el que se encuentra, es bastante delicado. Los informes que vemos día a día son de una leve mejoría, pero en ningún momento se habla de una recuperación plena, por lo que sin duda alguna creo que es una de los escenarios en los cuales se tiene que plantear seguramente de que en cualquier momento una de las posibilidades del Papa poder mejorar su salud sería dejar el cargo y dar paso así a un nuevo sumo pontífice. Estaremos atentos a ver qué pasa en la Iglesia Católica. Y dicen que uno de los favoritos de llegar, porque inmediatamente empiezan a barajar, a hacer las cuentas, ¿quién sería el posible papa? Sí, ¿no? Sí. Hay un neoyorquino. Sí, justamente los posibles candidatos a ser el nuevo papa en el posible cónclave de darse justamente los principales sucesores de Francisco, entran nuevamente en cabida los principales cardenales que de diversas partes del mundo podrían ser parte de la atención. Entre los que llaman más la atención, por supuesto, se encuentran Peter Turkson, que es un cardenal de Ghana, uno de los principales representantes del catolicismo africano, lo que siempre se ha denominado la posibilidad de tener un papa negro. Un papa negro, y eso que sería el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Las malas lenguas. Pero las especulaciones también se extienden con la posibilidad de que llegue este papa estadounidense. Sí, estamos hablando de Raymond Leo Burke, sí, un americano de 76 años. Es considerado uno de los principales opositores a las reformas que ha hecho el Papa Francisco en los años recientes. Un papa ortodoxo y que, bueno, están ya las especulaciones disparadas de que, bueno, sería el candidato de Donald Trump. Claro, por supuesto. Su elección representaría un giro radical hacia una iglesia más conservadora, más tradicional. Y, por supuesto, también determinaría la primera presencia papal del Colegio Cardenalicio de los Estados Unidos. Sería un perfil polarizante que podría formar parte de una elección bastante complicada. También hay otros nombres, por supuesto. Está el de Luis Antonio Tagle, que es un papa filipino. El cardenal es una figura cercana al legado de Francisco, un caso contrario al de Raymond, en donde podemos ver justamente que tiene mucho carisma y humildad y es un firme defensor de que las mujeres podrían tener una un cargo más importante dentro de la Iglesia Católica. El ex arzobispo de Manila y actual prefecto del dicasterio para la evangelización en su país. Estamos hablando de un papa filipino, en todos los casos. Tanto Peter Turkson como Luis Antonio Suple y, por supuesto, el que nombramos Raymond Leo Burke de Nueva York, serían los posibles candidatos en un cónclave que podría elegir al sucesor del Papa Francisco, que por los momentos lo que sabemos es que su salud ha mejorado, pero no si es definitivo ni cuándo podría volver a realizar una aparición pública. Muy bien, vamos también a continuación a compartir con nuestros oyentes. Oh, déjalo ahí donde estaba, Carlos. Estamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero y los principales temas. Muy bien, vamos justamente también a compartir el contenido. Iniciamos. Escuchas el Café Mañanero. Efectivamente, estamos en el Café Mañanero. Nos acompaña Carlo Angulo, igualmente Nicky Cuervo. Tenemos mucha información para compartir en esta mañana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El repaso de la actualidad, de la inmigración, lo que ocurre en el apartado social, el mundo del espectáculo, el fin de semana. Tiene mucho, definitivamente. Los premios Oscar. Más adelante también estaremos compartiendo, como no, las novedades de la cartelera de cine. También novedades en el apartado musical. Daremos una mirada a manera de resumen a lo que ha pasado en el mundo del espectáculo, tanto en España como en América Latina. Recordemos, en el marco del Festival de Viña del Mar, quizás el evento musical más importante de Sudamérica, se ha desatado una polémica con un humorista venezolano que habría sufrido discriminación, lógicamente, y está a criterio de cada quien, pero lo que pasó es triste. El humorista George Harris, en que no pudo terminar su función, su show, su espectáculo, por el rechazo del público. Y detrás, ¿qué estarían? Pues unas críticas a la política. Es decir, ese rechazo tendría un fondo político. Vamos a dar una mirada, porque todo esto se da en el contexto de una serie de rechazos que encontramos en varios países, empezando por Chile, a la comunidad inmigrante. Y esto es inaceptable desde todo punto de vista. Y estamos viendo que se ha presentado un espectáculo de estas características. Pero aparte de eso, hay luto en el mundo del cine, Carlo Angulo. Hay luto en el mundo del cine por el fallecimiento de Gene Hackman. El día de ayer se dio a conocer justamente que una de las leyendas del cine de la década de los 70 y de los 90, bueno, el primer Lex Luthor en la historia, el primer enemigo de Superman, y que por supuesto ganador de 2 premios Oscar por Contacto en Francia y Sin Perdón, estamos hablando de uno de los actores más influyentes de su generación, falleció a la edad de 95 años, pero pues, también la noticia es la manera en la que se dio a conocer el fallecimiento. Sí, vamos al comentario. Nicky Cuervo precisamente nos trae la noticia completa de que ha sorprendido al mundo del espectáculo. El luto que hay entonces en estos momentos en Hollywood. En el tema político. Bueno, primero viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Del día tenemos las palabras de Pedro Sánchez respondiendo a Donald Trump. Y es que según Pedro Sánchez, se van a defender los intereses europeos ante quienes quieran atacarlo con aranceles injustificados. Y es que el presidente del gobierno, en línea con lo expresado en la Comisión Europea, ha contestado en el día de ayer a Donald Trump tras la amenaza de imponer aranceles del 25% a las importaciones de la Unión Europea. Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles injustificados y que amenazan nuestra soberanía económica, es lo que ha dicho en el comunicado. Y es que en esta línea, el líder del Ejecutivo ha agregado que el bloque comunitario está decidido y trabaja para hacerlo. Y es que según él, ya llevan meses trabajando y supuestamente se van a adoptar medidas de respuesta proporcionada a ese desafío. Y es que según él, se va a hacer unidos y con una ayuda específica de todos los sectores que se puedan ver afectados como consecuencia de una guerra comercial que desde el punto de vista nacional y de interés ni está justificada ni es justa, según su explicación. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta respuesta de Pedro Sánchez ante la amenaza de Donald Trump de colocar aranceles del 25%, ¿está dando pie a que Europa tenga que trabajar unidamente para darle respuesta comercial a los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿están realmente todos los países europeos en concordancia para tomar una decisión en la cual todos quieran defenderse arancelariamente de la imposición que quiere dar Donald Trump a partir del mes de marzo? Y por último nos preguntamos, ¿realmente Donald Trump mantendrá ese 25% de aranceles o negociará y se manejarán otros datos menos desfavorables para Europa? Tema político del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero, el repaso de los principales temas del día. Como se trata del viernes, también repasamos los temas más importantes de la semana. Y al hilo de la actualidad, bueno, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de la respuesta del presidente de España a Donald Trump, quien afirmó esta semana que la Unión Europea se había conformado para perturbar los intereses de los Estados Unidos. No es así, es para fortalecer el multilateralismo, ha dicho Pedro Sánchez. Estamos también compartiendo nuestro contenido con las personas que nos siguen en las redes sociales. Y al hilo de la actualidad y a propósito de Donald Trump, la noticia al otro lado del Atlántico esta semana es que Donald Trump finalmente no va a renovar la licencia de explotación de petróleos a la petrolera Chevron en Venezuela. Un golpe durísimo al régimen de Nicolás Maduro. Y es que Nicolás Maduro pensó que estaba negociando con Joe Biden y en cuestión de pocos días empezó a incumplirle los acuerdos que, recordemos, alcanzaron cuando Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump envió en emisario a Venezuela para acordar el recibimiento de inmigrantes deportados de los Estados Unidos y también la liberación de presos en Venezuela. Hablamos de ciudadanos estadounidenses. Eso se logró, pero Nicolás Maduro no cumplió su palabra y en consecuencia Donald Trump este jueves ha anunciado que no va a renovar la licencia de explotación de petróleos. ¿Qué va a hacer ahora el régimen de Nicolás Maduro? Es un golpe bajo. Por cierto, Carlos, este anuncio se daba mientras María Corina Machado era entrevistada por Donald Trump Jr. Sí. ¿Cómo podrá sumarte la atención? Sí, sí, unas declaraciones que justamente sorprendieron al mundo también por lo que ha revelado María Corina en los últimos días, en los cuales ha dicho justamente de que parte de los acuerdos que permitió publicar las actas como se tenía planteado desde un principio fue el uso de la red de internet de Elon Musk, que es el denominado Starlink, debido a que justamente se pudieron utilizar este tipo de antenas y el acceso a ellas fue lo que permitió poder subir al sistema y demostrar justamente los resultados de las elecciones el pasado 28 de julio. Claro. El régimen de Nicolás Maduro ha contestado a su más puro estilo, ¿no? Con sus bravuconadas, gritando fuerte. No sé si ahora tenía algún inconveniente con el micrófono. Decía que Nicolás Maduro ha contestado pues a su estilo, ¿no? Que es amenazando, gritando, pero Donald Trump no se anda con rodeos. Ya hemos visto su estilo de negociar y creo que en este caso le ha salido el tiro por la culata a Nicolás Maduro. No se iba a burlar de Donald Trump. Ya le decíamos, creía Donald Maduro que estaba negociando con Biden. Se burló del acuerdo de Barbados y justamente Donald Trump, en una comparecencia en rueda de prensa, se refirió a que Maduro no ha cumplido esos acuerdos. En lo cual también se contradice un poco el mismísimo Donald Trump, ¿no? Sí. Dicen que esos son unos malos acuerdos que suscribió Joe Biden, pero que Maduro no ha cumplido esos acuerdos. En fin, y ahí está el resultado. No nacimos el día de los cobardes ni el día de los chantajeables. No soy chantajeable por nadie. Tengo una sola cara. Y el que quiera hablar conmigo, cara a cara, con respeto, con igualdad. Porque soy hijo de Bolívar, de Chávez y de este pueblo heroico. Puede ser hijo de quien quieras, Maduro, pero Donald Trump es cosa seria negociando. Dependiente que gusten o no sus formas y su descarada forma, manera de actuar, ¿no? Pues bien, seguimos salido de la actualidad, Carlos, y vamos a dar cuenta de la noticia del día en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el luto que hay. Yo creo que ya tenemos por aquí a Nicky Cuervo, que nos comparte la noticia. El reconocido actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 64, fueron encontrados sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México. El pasado 26 de febrero del 2025, los cuerpos fueron hallados por trabajadores de mantenimiento que no los habían visto en 2 semanas. Junto a ellos, también se encontró fallecido uno de sus 3 perros, mientras que los otros 2 estaban ilesos. Las autoridades no han encontrado indicios de juego sucio y la investigación continúa para determinar las causas de las muertes. Hackman, ganador de 2 premios Oscar, se retiró de la actuación en 2004 después de una destacada carrera en películas como The French Connection y Sin Perdón. Su esposa, Betsy Arakawa, era una reconocida pianista clásica. La comunidad artística ha expresado su pesar por la pérdida de esta influyente pareja. La muerte del legendario actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa sigue generando incertidumbre mientras la policía de Santa Fe avanza en la investigación. Hackman, de 95 años, fue hallado sin vida junto a su esposa en su residencia en Nuevo México en un estado avanzado de descomposición. Las autoridades, aunque descartan signos de violencia, han calificado el caso como sospechoso debido a detalles inquietantes en la escena. La puerta de la casa estaba abierta, había pastillas esparcidas en el baño, un calefactor movido y un perro muerto cerca de Arakawa. Hackman fue encontrado en una habitación cercana a la cocina, completamente vestido y con sus gafas de sol a su lado, lo que sugiere una posible caída repentina. Las primeras hipótesis incluyen intoxicación por gases o causas naturales, aunque pruebas preliminares descartaron una fuga de monóxido de carbono. Se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido. Hackman, ganador de 2 premios Oscar, dejó un legado imborrable en Hollywood con actuaciones memorables en The French Connection, Unforgiven y Superman. Su fallecimiento ha conmocionado la industria cinematográfica con figuras como Francis Ford Coppola, rindiéndole homenaje. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Bueno, Carlos, sin duda alguna es la noticia del día en el mundo del espectáculo, aparte, lógicamente, de la entrega, la gala de los premios Oscar. Es decir, se llega a la cita más importante de la industria cinematográfica, que son los premios Oscar, con esta triste noticia. ¿Cómo así que aparecieron muertos el actor y su esposa? Lo que se dio a conocer el día de ayer fue justamente la noticia de que Gene Hackman, conocido por haber ganado en 2 ocasiones el premio Oscar a mejor actor por su rol en Contacto en Francia, al igual que a mejor actor de reparto por su papel en Sin Perdón de Clint Eastwood, ganador de 4 Golden Globes, 2 premios BAFTA y 1 premio del Sindicato de Actores, había sido encontrado muerto en su mansión en Nuevo México. El actor de 95 años junto con su esposa Betsy Arakawa en su hogar de 12 acres en Santa Fe. La pareja, que lleva más de 3 décadas de matrimonio, fue hallada sin vida junto a su perro en la propiedad en donde se habían encontrado en los últimos años, alejados del foco mediático. Se trata de una población cerrada que está también protegida por autoridades y justamente se informó en un principio de que no había indicios de crimen, que la causa del fallecimiento había sido investigada, pero después se abrió una investigación ya que en estos momentos la policía está manejando distintas hipótesis. De hecho, una de ellas fue dada a conocer por la propia hija de Hackman, Elizabeth Hackman, hija del actor y su primera esposa, Faith Maltese, declaró para el medio TMZ que la familia aún no tiene certeza sobre lo ocurrido, pero que sospecha que pudieron haber sido envenenados por gases tóxicos, que pudieron haber sido la causa justamente, pues esto también se presta, ya que las declaraciones de la policía es que llevaban al menos un día fallecidos. Es por eso que en los primeros informes se están manejando distintas hipótesis y teorías, como bien comentaba Nikki. El sheriff explicó que la orden de registro es un procedimiento habitual para descartar o encontrar evidencia sobre un posible crimen. Las causas pueden ir desde un homicidio a un suicidio, muerte accidental o, en otro caso también, causas naturales, por lo cual en estos momentos se está siendo investigada, ya que es muy extraño la forma en la que se encuentra. Hackman tenía 95 años de edad, su esposa tenía 63 y fueron encontrados junto al cuerpo de uno de sus perros. Sí, la misteriosa muerte de entonces de el actor Hackman y su esposa en Nuevo México y además su perro. Sí. ¿Podrían haber inhalado algún gas tóxico en la vivienda? Eso es lo que se estipula como una de las causas. Hipótesis. Claro, una muerte accidental por envenenamiento que no tuvo haber sido algo premeditado, pero en estos momentos justamente la investigación se encuentra abierta para determinar cuál pudo haber sido la causa. La primera hipótesis entonces apunta que pudo tratarse de un accidente y no un atentado criminal. Claro. En cualquier caso, hay luto en el mundo del cine. Y de esta forma llegamos también entonces a la gala de los premios Oscar. Seguramente se van a ver muchos homenajes, muchas menciones a este actor que deja un legado muy importante, ganador de 2 premios Oscar. Habrá espacio seguramente para rendirle tributo. Carlos, ¿cómo estamos entonces para la gala de los premios Oscar este fin de semana? Los Oscar llegan en su edición número 97 este próximo domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, recibiendo así justamente la gala que premia lo mejor del cine. Como bien comentábamos, hay galardones que llevan muy seguros en sus categorías, como es el caso de mejor actor de reparto. Va para el actor Kieran Culkin, seguramente por su rol en la película A Real Pain. De igual forma, la Oscar mejor actriz de reparto es muy probable se lo lleve Zoe Saldaña por su papel en la polémica Emilia Pérez. Emilia Pérez, que no cabe destacar que de todas formas es una de las fuertes candidatas para el premio a mejor película extranjera. Recordemos que representa a Francia. Entre otro de los premios, por supuesto, el Oscar a mejor actor tiene un favorito, que es Adrien Brody, que ya lo ha ganado en otra ocasión por El Pianista. En esta ocasión está nominado por la película El Brutalista. La gran sorpresa de la noche sería que se lo llevase Timothy Chalamet por la película Un Completo Desconocido, el biopic del músico Bob Dylan, que llega el día de hoy a las salas de cine. Sería la gran sorpresa de la noche que Timothy Chalamet pudiera alzarse con el premio a mejor actor. Se convertiría así en el actor más joven en la historia en ganar el premio Oscar en un rol interpretativo. De igual forma, el Oscar a Mejor Dirección se encuentra también dividido. El favorito es Bradley Corbett por El Brutalista. Y el Oscar a Mejor Película, existen muchas distintas teorías de quién podría ser el resultado, porque en los Golden Globe, El Brutalista fue el favorito. En el premio del Sindicato de Actores se lo llevó Cónclave, al igual que en los BAFTA, que es la Academia Británica. Pero en los premios de los críticos se lo llevó Anora, del director Sean Baker. Por lo cual hay 4 cintas que están llegando este domingo como posibles candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película de este año 2025. Lo que pasa en el mundo del séptimo arte. Por cierto, Carla... Sofía de Gascón. Sofía Gascón finalmente va a estar en los premios Oscar, ¿no? Va a asistir a la gala junto con el equipo de Emilia Pérez para estar presente justamente durante la entrega de la ceremonia. Entiendo que ya se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Al final se anunció que Netflix finalmente sí iba a aportar el viaje de la actriz y justamente todo su traslado y su estancia en la ciudad de Los Ángeles. Hubo reconciliación en este sentido. Sí. No vamos a entrar en detalle todo lo que ha pasado porque es un tema que de amplia trascendencia. Y así estamos llegando entonces a la gala de los premios Oscar. Vamos a ver qué pasa. Dice que entonces el gran favorito a mejor actor sería Adrian Brody, ¿no? Sí, que ya lo ganó Brutally, en su ocasión con... Una película larguísima, ¿no? 3 horas y media. Sí. Una película sumamente larga. Hay que hacer pausa, incluso. De hecho, tiene una intermisión, sí. Es algo que no se ha visto hace mucho en el cine. La película tiene una pausa de 15 minutos para que la gente pueda reposar, ir al baño, descansar un poco de la cinta. Está justo a la mitad de la película, ya que está planteada como 2 grandes actos. Tiene un primer acto de, digamos, presentación y otro segundo acto en el cual sucede la parte más dramática de la historia acerca de un arquitecto judío que emigra a los Estados Unidos en Pensilvania justamente para hacer una nueva vida después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una película sumamente dura, muy dramática y que por supuesto da una gran interpretación de Adrian Brody, que ya ganó el Oscar hace ya más de 20 años con El Pianista. Sí, da la sensación que en la Segunda Guerra Mundial, esa época oscura de Hitler, se ha convertido también en... una mina para Adrian Brody, de alguna forma enriquecer su palmarés, y la verdad es que lo hace muy bien. Lo hace muy, muy bien. Ahora bien, esas películas, Carlos, donde hay una parada, no es tradicional, ¿no? De que no es tan tradicional en hoy las día salas no. de cine, por lo menos. Claro. Las salas de cine que tengan que parar a las 2 horas. Bueno, tengo entendido que fue Alfred Hitchcock el que estableció eso de que cuánto debería durar una película, hombre, el tiempo que uno tarda en volver al baño, ¿no? Sí. 2 horas aproximadamente. Sí, sí, horas, sí, sí. Más o menos. Ese es el promedio. Y de ahí, entonces, que se tenga un receso en la proyección de la película. No es común. Y es más, hay gente que piensa que la película se ha terminado y se va. Sí, hay que estar también atento. Y que va, todavía queda prácticamente la mitad de la película. Una historia muy interesante donde, recordemos, se aborda el fenómeno de la inmigración. Sí, sí, sí. Es uno de los argumentos. Pues pasamos también a dar cuenta de otros temas. Carlos Angulo, ¿qué te parece si inmediatamente repasamos las tendencias en las redes sociales? Como parte de lo más comentado, Jorge, tendríamos que hablar acerca de Frank Cuesta, quien en estos momentos se anunció que fue detenido y que se encuentra en prisión en Tailandia. El español, tras haber anunciado que iba a dejar el país el día de ayer, ha sido detenido en estos momentos. Otro de los nombres más importantes es el del actor Chris Pratt, que en España está haciendo tendencia ya que visitó el día de ayer el programa La Revuelta de Radio Televisión Española. Estábamos hablando de uno de los actores más conocidos del universo Marvel, famoso por ser el protagonista de la saga de Guardianes de la Galaxia, al igual que de la trilogía de Parque Jurásico, de las más recientes películas. Mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos, por supuesto, Jim Hackman, forma parte de las tendencias. Y en el fútbol está siendo parte de lo más comentado el nombre del Real Valladolid y el Deportivo Las Palmas. Los fanáticos del Real Valladolid se han unido una vez más en contra del presidente del club, Ronaldo Nazario, exigiendo que se necesitan mejores condiciones para un club que se encuentra en decadencia y que, por supuesto, al igual que otros equipos, está peleando por salir de la zona de descenso, pero ven que el desinterés de su presidente ha sido una de las principales causas del lugar en el que se encuentran en este momento. También estamos importante de que el hashtag más utilizado el día de hoy es el Día de Andalucía. Recordamos que el 28 de febrero se celebran las fiestas de esta comunidad autónoma, mientras que entre otras de las tendencias del día tenemos el nombre de Shrek. Es REC aquí en España. La popular saga de animada de DreamWorks, ganadora de un premio Oscar, está de vuelta y se presentó el primer tráiler de la quinta entrega que llegará a las salas de cine en diciembre del próximo año. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Y a manera de tema de conversación, también destacamos, Carlos, hoy la noticia que llama la atención. Bueno, ahí en el plano social hemos estado pendientes de la salud del Papa Francisco. La buena noticia es que sale del estado crítico, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo tras 14 días hospitalizados. La posibilidad está sobre la mesa de que renuncie. Ya aquí en el Café Mañanero repasamos los candidatos. Pueda que llegue un Papa negro, pueda que llegue un Papa estadounidense en los tiempos de Trump, lo cual pues suena un poco apocalíptico. Sí, complicaría todo. Sí, imagínense. Y además este papa sería, ¿cómo que se llama? Raymond Burke. Raymond Burke. Bueno, además muy ortodoxo. Sí. Y ya desde hace años se conoce que la llegada de un papa negro sería el fin del mundo. No hay ningún fundamento para sustentarlo, pero no es otra cosa que quizás hasta racismo es lo que tiene esta afirmación popular. Y por otra parte, la semana nos ha dejado una enorme polémica, Carlos. Vamos a finalizar justamente el mundo del espectáculo con lo que pasó en el festival de Viña del Mar. Ya finalizado, ¿ya? ¿Sí? Viña del Mar, entiendo que finaliza el día de hoy, creo. Sí, bien. Pero la verdad es que se ha visto empañado el festival de Viña del Mar con lo que le pasó al humorista venezolano radicado en Miami, George Harris. Estaba presentando su show donde hablaba acerca de las nuevas tecnologías, en fin, bueno, mejor dicho, vamos a escuchar brevemente cómo empezaba el comediante venezolano su show. Tengo entendido que sí, aquí está, cómo empezaba. A ver si lo alcanzamos a escuchar. No, creo que no va a ser posible, simplemente vamos a escuchar entonces las reacciones. Él empezó su show hablando del uso del móvil, cosa que es habitual, ¿no? Y pasa en todos los países, me parece un tema general, por no decir universal. Claro. Universal. Cómo el uso del móvil está absorbiendo nuestras vidas. Lo primero que hacemos al levantarnos es ver el móvil o el celular. Y el público empezó a silbar y no lo dejó terminar, a pesar de que los presentadores luego intentaron calmar al público y convencieron también al humorista de que volviera. De que continuara el espectáculo. Sí, de hecho él regresó, pero que va, no se pudo. Se ha caracterizado el público de la llamada Quinta de Vergara por ser como una especie de circo romano, ¿no? Sí, sí. Donde si no les gusta el artista, sobre todo para el Festival de Viña del Mar, sobre todo para artistas. Pero claro, van artistas tan populares que casi a nadie baja, ¿no? Claro, la idea es justamente el festival que efectivamente termina el día de hoy, este viernes 28, ha sido opacado realmente toda esta semana por esta noticia. Ha tenido grandes presentaciones de otros artistas invitados, tal el caso de Marc Anthony, Carlos Vives, el día de ayer Incubus. Pero lo que ha pasado este año con la noticia principal del Festival Internacional de la Canción, que también recordemos da una cabida al humor y a los presentadores y comediantes del mundo, es que pasó esto en el primer día del festival y claro, ha sido la noticia toda la semana. Sí, ha empañado el resto del evento, que ha sido prácticamente en su totalidad. El caso es en que, de fondo, ¿qué habría? Pues un malestar en un sector de la sociedad chilena afín a la izquierda por las críticas que ha hecho en su obra, el humorista venezolano. Esto es triste. Sí. Es triste porque el humor está precisamente para criticar. Es su razón de ser. Escuchemos, en todo caso, lo que ha dicho el humorista venezolano George Harris a su regreso a Miami luego de su fracasada actuación en el Festival de Viña del Mar. Al festival no, lamentablemente no. Que no vuelve. No es un lugar para artistas internacionales, no lo veo así. Tú no puedes tener un escenario en ningún lugar del mundo que tú aupes al público a que baje un artista. Tú no lo puedes tener. Eso no es sano. Eso no es sano ni para el artista, ni para la industria, ni para los medios, ni para nadie. Porque eso es crear, eso es circo romano. Y eso pasó hace ya muchos años. Lo que nos falta es que nos tiren un animal al escenario y que nos a ver si nos muerde. O sea, eso no se hace con el animal. Ay, qué lindo verte, ¿verdad? Bueno, ahí la periodista de Telemundo que le daba un abrazo en solidaridad al humorista con lo que le ha pasado. Es muy triste. Estas cosas no deben ocurrir. Ahora bien, yo no sé si George Harris conocía ese tipo de reacciones. El formato, claro. Claro. Yo la verdad es que no estaba enterado de que el público podía llegar hasta ese punto. Pero insisto, de fondo lo que habría es un malestar político, represalias políticas. Vamos a escuchar a ver qué dicen los colegas, hombre, porque esto asusta. A ver quién se presenta ahora, claro, ahora en adelante, ¿no? Por aquí Peter Albeiro, un humorista venezolano, colombiano, compartía en las redes sociales su opinión. Sobre lo que están hablando hoy, ayer mandamos muchos comediantes, le mandamos mensajes de apoyo al gran George Harris, porque sabíamos de antemano, o sabemos de antemano por ser comediantes, lo que implica pararse en un escenario a tratar de hacer reír. Y si hay algo más difícil que tratar de hacer reír, es tratar de hacer reír a alguien que está de mal genio o que está de mal humor. Entonces, yo siempre he creído que el Festival de Viña es un festival de música, donde a algunos comediantes les dan la oportunidad de darse a conocer. Es como una plataforma que tienen a nivel internacional algunos comediantes que lo ven como la forma de darse a conocer. Yo, la verdad, en las dos veces que me han insistido, que me han llamado para invitarme al Festival de Viña, he dicho que no. Me da miedo, sí, me da miedo, muchísimo miedo. Arriesgar 29 años de carrera en 10 minutos, que no se sabe qué pase antes, si les gustó el cantante, si no les gustó el cantante, si querían que el cantante continuara. Por eso yo prefiero irme a mis teatros, donde la gente compra las entradas para verme a mí, me están esperando a mí, y ya saben y conocen mi estilo de humor. No tengo que convencer a nadie si soy bueno o no, porque ya la gente me conoce, y si compraron una entrada para verme, pues ahí están. Sin embargo, pues lamentable, muy triste, porque se juntó todo un poquito, ¿no? Ese es el estilo de George, de hacerle ver a la gente la evolución de la cultura, en el caso, por ejemplo, de la cultura venezolana. Súper chévere, mi esposa es venezolana, ama a George Harris igual que yo, y se identifica mucho con lo que él habla. Entonces, si de entrada uno no se está identificando con el libreto, con el show, pues obviamente menos te va a hacer reír. Yo pienso que el formato de Viña del Mar es un poco más a los chistes tradicionales, a las rutinas en las que se emplee de pronto un humor mucho más universal, ¿no? Mucho más universal. De ahí que, por ejemplo, a Andrés López, siendo muy bueno, o Adal Ramones, o no sé, Franco Escamilla, o gente que lleva toda su vida y que llenan estadios y escenarios, tienen un tipo de humor que no tendría que ser de por sí un éxito rotundo en el Festival Viña del Mar. Bueno, ahí está la opinión de un colega. Era interesante escucharlo, Carlos Angulo. Va a ser difícil en que de ahora en adelante vayan humoristas a Viña del Mar. Vamos a ver a quién llevan, a quién consiguen, ¿no? Se ha sentado un precedente que no avala y ni siquiera beneficia a ninguna de las partes. O sea, lo que preocupa justamente es la reacción y las excusas que se ha visto. Y por supuesto, creo que lo peor ha venido de parte de los medios chilenos, que han convertido esto en un circo amarillista. Se han convertido a la burla de George Harris, anuncios de marcas, de promociones y distintos servicios en Chile han utilizado la imagen del cómico de una manera humillante, que por supuesto esto lo único que pone en riesgo es también a la población venezolana que hace vida en Chile, que lo que crea es más separación y que por supuesto hace que sea más difícil la integración en un país en Latinoamérica de una gran parte de la migración que se encuentra desde hace bastantes años allí. Cosas que no deben ocurrir. Recordemos que el mismo director del Festival de Viña del Mar decía que detrás de esa reacción, a su juicio, había xenofobia. Sí. Sí. Y hace parte del rechazo a la población inmigrante en Chile. que hemos estado hablando mucho de Estados Unidos, que todos conocemos lo cruel que es Donald Trump, pero en otras partes del mundo también se discrimina, se rechaza a los inmigrantes. Y ahí está el caso de Chile. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa, pero antes Nicky Cuervo nos comparte tres noticias del mundo del espectáculo. Lady Gaga ha confirmado un esperado concierto gratuito en la icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro, el próximo 3 de mayo. La cantante expresó su emoción en redes sociales, recordando la cancelación de su show en 2017 por problemas de salud y asegurando que esta vez ofrecerá una presentación inolvidable. El evento sigue la tradición de espectáculos masivos en la playa, como el de Madonna el año pasado, que atrajo 1.6 millones de personas. El alcalde de Río, Eduardo Páez, celebró la noticia y reafirmó su compromiso de traer un gran concierto internacional cada mayo. Los fans de Gaga ya se preparan para lo que promete ser una noche histórica en una de las locaciones más emblemáticas del mundo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 vive una jornada típica el pasado 25 de febrero, cuando un apagón generalizado en Chile obligó a suspender las presentaciones de Morat y Sebastián Yatra. La banda bogotana y el cantante paisa expresaron su tristeza por no poder cumplir la cita con sus fanáticos, pero confirmaron su participación en una nueva fecha agregada por la organización el sábado 1 de marzo. Sebastián Yatra fue el primero en pronunciarse, enviando un mensaje de apoyo a los afectados por la crisis energética y asegurando que estará presente en la nueva fecha. Voy a poder estar el sábado cantando para ustedes con todo el amor del mundo, afirmó en sus redes sociales. Por su parte, Morat lamentó la situación y explicó en un comunicado que hicieron todo lo posible por presentarse, pero la seguridad del público siempre es prioridad. El Papa Francisco, de 88 años, continúa en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el pasado 14 de febrero debido a una crisis respiratoria y una insuficiencia renal. Aunque su estado de salud sigue siendo delicado, el Vaticano informó que el pontífice ha dormido bien, mantiene buen ánimo y continúa su tratamiento con oxígeno. Los últimos análisis reflejan una evolución estable de su neumonía bilateral, aunque los médicos aún no lo consideran fuera de peligro. Un día como hoy, un 28 de febrero de 1977, nació Jason Aldean en Macon, Georgia. El cantante de música country se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género, con múltiples éxitos y reconocimientos a lo largo de su carrera. Su primer álbum, Jason Aldean, incluyó el sencillo Hit Town, que alcanzó el top 10 en las listas de country. Su primer número 1 llegó con Why. Con el lanzamiento de She's Country, Aldean consolidó su segundo número 1 y logró entrar en el top 40 de Billboard Hot 100, ampliando su impacto más allá de la música country. Su dueto con Kelly Clarkson, Don't You Wanna Stay, se convirtió en un gran éxito. En 2012 lanzó Night Train con el sencillo Take a Little Ride, que debutó en el número 1 de las listas de country. Su sencillo Try That in a Small Town generó controversia y alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 en el año 2003, convirtiéndose en su primer número 1 en la lista general de Estados Unidos. Aldean sigue siendo una de las voces más influyentes del country contemporáneo, con una carrera marcada por su autenticidad y su conexión con el público. Recordemos la música de Jason Aldean. Like a rainy Sunday morning makes me wanna stay in bed, twisted up all day long. You're my inspiration. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Un fin de semana muy especial porque se entregan los premios Oscar. Carlos Angulo, ¿qué tenemos en la cartelera? Hablamos justamente de la llegada de una de las películas nominadas al Oscar, que este fin de semana tiene 8 nominaciones y está protagonizada por Timothy Chalamet, el biopic de Bob Dylan, Un completo desconocido. Hablamos justamente de la cinta protagonizada por Timothy Chalamet junto con Edward Norton y Peter Gray-Lewis, junto con una gran interpretación de David Wenzel y Reilly Hashimoto, que nos muestra la vida del músico de Bob Dylan en la Nueva York de los años 60, con el telón de fondo de una vibrante escena musical y una convulsiva vida cultural. Este enigmático joven de apenas 19 años, procedente de Minnesota, llega con su guitarra y un talento revolucionario. ¿Por qué? Para encontrar inspiración. If you're traveling in the North Country Fair. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes. Pues a mí me gustan tus canciones. Es la historia de la contracultura, un cantante que con 19 años inventó el género del folk. Llegó desde las salas de conciertos hasta lo más alto de las listas de los éxitos y se convirtió en todo un ícono de la música en un momento en el que lo que estaba de moda eran los Beatles y los Rolling Stones. Sus canciones y su mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1995 con una rompedora actuación de rock electrónico en el Newport Folk Festival, trayendo así una de las mejores interpretaciones de Timothée Chalamet, quien podría convertirse el domingo en el ganador del Oscar más joven en la historia de los premios, de lograr así el premio a mejor actor. ¿Cuándo sale el nuevo disco? Pronto. Hay 200 personas en esa sala que quieren que sea otra persona. Deberían dejarme ser yo. ¿Y cómo eres tú? Justo como no quieren que sea. Bob Dylan, recordemos, ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí, el Premio Pulitzer también. Hablamos de un poeta de tiempos modernos que finalmente tiene esta película que se adapta muy bien al estilo mismo de Bob Dylan, ya que no es el típico biopic musical que estamos tan acostumbrados en los últimos años, sino que le trae mucha alma y, por supuesto, una forma muy única de mostrar la vida de este reconocido autor. Carlos, ¿y podría perfectamente entonces la obra de Bob Dylan dar para un premio Nobel de literatura, que ya lo consiguió, y un Oscar? Sí, sería un hito bastante único en la carrera de cualquier artista. Muy bien, seguimos con el repaso de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Claro, porque pasamos de los Oscar ya digamos a las películas de acción. Hay personas que tampoco quieren ver un drama histórico o que quieren apreciar un poco, sino que quieren entretenerse, y para eso están las películas de acción clásicas. Y este es el caso de Amenaza en el Aire, la nueva película de Mark Wahlberg, justamente dirigida por nada más y nada menos que Mel Gibson, quien vuelve a las salas de cine en este claustrofóbico thriller en donde un piloto, interpretado por Mark Wahlberg, transporta su avioneta de teniente general a la custodia de un testigo que va a testificar en un juicio contra la mafia. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo de este aeroplano parece quien dice ser, y a 3.000 metros de altura no hay una escapatoria posible. Hablamos de una de las películas de acción de la temporada, el regreso de Mel Gibson a las salas de cine, interpretada y protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Dockery y Topher Grace, trae sin duda alguna una de las películas más intensas para disfrutar este fin de semana y se llama Amenaza en el Aire. Con todos los que se dejaron aquí el papeo, podría abrir un chiringuito. ¿Le duele el cuello? Tiene un arañazo. Ah, el mantenimiento. Son gajes del oficio. Y es así como pasamos de justamente Amenaza en el Aire a la serie que está de moda en estos momentos en Netflix, y se trata de Día Cero, la primera miniserie protagonizada por el legendario Robert De Niro, en donde justamente es una serie de televisión y suspenso político estadounidense creada por Eric Newman y que trae a la vida a una nueva historia del presidente de los Estados Unidos. La verdad es la verdad, pero no siempre es lo más importante. En 6 capítulos, un ciberataque devastador encomienda a George Mullen, el aclamado expresidente de los Estados Unidos, la misión de encabezar un comité para intentar descubrir a los autores y sacar la verdad a la luz antes de que puedan atacar de nuevo. Pero entonces surge la duda de si esta amenaza proviene de una potencia extranjera o de un enemigo interno. Murieron 3.402 personas el día cero. Accidentes de avión, descarrilamientos. Fue el caos. Los responsables, sean quienes sean, han dicho que lo volverán a hacer. El Congreso va a autorizar una comisión de investigación especial y la dotará de poderes extraordinarios. Es así como Robert De Niro llega a las series de televisión por primera vez, protagonizando su primera serie. Se trata, junto con la plataforma de Netflix, de un intento por traer los thrillers políticos de regreso en una serie, en una miniserie de 6 capítulos con mucha acción, que pueden disfrutar en la plataforma de Netflix durante todo el fin de semana. La gente creerá lo que necesite creer. La verdad es la verdad. Pero no siempre es lo más importante. Tenemos entonces los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Espero que, bueno, pues disfruten de un fin de semana especial, donde recordemos, tendremos además la gala de los premios Oscar. A ver qué pasa finalmente. Mejor director, mejor película. Digamos que son los premios más importantes. Carlos, y vamos rematando con algo de música, ¿no? Algo de música también. ¿Les traes por aquí alguna novedad? Por si fuera poco. Por si fuera poco, justamente se dio a conocer que Fonseca tiene una nueva colaboración y se trata con una banda venezolana que está muy de moda en estos momentos, y es que Fonseca ha presentado su nuevo tema llamado Venga lo que venga junto a los ganadores del Grammy Raguayana. El cantautor colombiano se une así con el talento venezolano para una canción que, de acuerdo con ellos, nació orgánicamente tras un encuentro espontáneo en una boda y que decidió unir así el vallenato con el reggae pop que define a Raguayana, trayendo así un nuevo tema ideal para esta época de primavera. Segundo, casi termine nuestra existencia. Y cuando te beso, todo da vuelta. La vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas. Seguimos abrazados, venga lo que venga. Y cuando te beso, todo da vuelta. La vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas. Seguimos abrazados, venga lo que venga. Seca, pásame un guarito ahí, compay. Ahí te va, compadre Beto. Salud. Salud para el fin de semana. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Frank Cuesta. Hablamos del naturalista español que se encuentra en este momento detenido y en prisión en Tailandia, luego de que anunciase en redes sociales de que su exmujer le habían puesto 3 querellas y haber anunciado que iba a dejar el país. Uno de los abogados le había recomendado que abandonase Tailandia, pero ha sido detenido por posesión ilegal de un calao de casco amarillo y un loro gris africano. Así lo anunció las redes sociales del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia, en donde justamente se ha detenido al naturalista español, en donde fue arrestado por posesión de 10 animales en su denominado justamente santuario. Después de todo lo que ha pasado durante el último año entre él y su exesposa, ahora se presenta un nuevo caso en donde se encuentra detenido en Tailandia. Franco, esto... poco extraño, esta película, esta noticia parece que ya lo hubiéramos escuchado, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasa con Frank Cuesta, el español de Tailandia? Pues bien, vamos inmediatamente a Latino Deportes. Llega la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol. Eso es lo que tenemos para destacar en la información deportiva. Esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entra a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria. Es fácil, es sencillo. Son muchos los servicios que contiene Iqualo. Pues bien, entramos inmediatamente en materia. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de una fecha intensa que arranca este viernes y donde encontramos en la disputa del título al Real Madrid y al Barcelona, empatados en puntos, es decir, los mismos puntos, pero muy cerca, a solo un punto. El Atlético de Madrid, el que espabila pierde, y también está que arde la zona del descenso, el Valencia luchando por no descender, justo en una semana donde también se han conocido noticias sobre la posibilidad de un cambio en la administración, o mejor dicho, cambio de dueño. Pero vamos entonces a la fecha número 26 de la Liga Española, a ver qué tenemos por acá para compartir. A ver, Adolfo Jiménez del Río. está viviendo en la Copa del Rey, especialmente con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, no podemos esperar menos de la Liga Española, que arranca esta noche con el partido entre el Valladolid y Las Palmas a las 9 de la noche. Y ya para mañana sábado, el Girona recibe al Celta de Vigo, 2 de la tarde, 4 y 15, Rayo Vallecano, Sevilla, el Betis al Real Madrid a las 6 y 30. Esperamos ver tremendo partidazo en Villamarín. El Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao, 9 de la noche, y podría ser el partidazo de la jornada. El Leganés al Getafe, 2 de la tarde el domingo, 4 y 15, el Fútbol Club Barcelona a la Real Sociedad, otro señor partidazo. El Mallorca al Alavés a las 6 y 30, y a las 9 de la noche el Osasuna recibe al Valencia Club de Fútbol, un Valencia Club de Fútbol que sigue obligado de ganar o ganar. Y se cierra la jornada 26 el lunes a las 9 de la noche, el Villarreal en la Cerámica recibiendo al Español. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva de la Liga, y pasamos también a dar cuenta de lo que pasa en el ciclismo. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Ogra Camino, la carrera ciclística que se está disputando en Galicia, y en donde el danés Magnus Cort Nielsen del 1X Mobility volvió a repetir victoria. Y es que la manera en que arrebata prácticamente está siendo imbatible. Y es que con esta victoria, la tabla de clasificación general sigue de la siguiente manera, liderando Magnus Cort Nielsen, seguido del italiano Martín Marcelino a 14 segundos. En la tercera posición se subió el español Carlos Canal del Movistar a 16 segundos. Y el mejor latinoamericano, el uruguayo Eric Fagundes del Burgos a 20 segundos. Recordemos que todavía quedan las etapas de dura montaña y a las que está esperando precisamente el superfavorito de esta competición, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, que se encuentra en la posición 16 del Movistar a 20 segundos. Y para hoy tenemos una tercera etapa todavía llana y en la que los sprinters nos imaginamos que se volverán a mostrar, inclusive con la opción de que haga una tercera victoria consecutiva el danés Magnus Cort Nielsen, según lo demostrado en las anteriores etapas. Llegamos a la parte final con la información de la Copa Libertadores de América, donde se destaca que Boca Juniors de Argentina ha quedado por fuera, y eso que apenas estaba jugando las previas del torneo de clubes más importante del continente americano. Y esta madrugada se cerró la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores de América con los siguientes resultados. Cerro Porteño goleó a Monagas 3-1, Melgar venció al Deportes Tolima 1-0. Un Melgar, equipo peruano, que ya está en la siguiente ronda. Lo mismo, el Cerro Porteño, al vencer al equipo venezolano Monaguas, se va a la tercera ronda clasificatoria. Una ronda clasificatoria que veremos la próxima semana, y en donde el Barcelona de Ecuador se enfrenta al Corinthians de Brasil, el Iquique de Perú a la Alianza Lima de Perú. Melgar se enfrentaría al Cerro Porteño y Boston River al Bahía. Recordemos que estos son los clasificados en esta tercera ronda para ir ya a buscar los cuartos de final y buscar las semifinales y la gran final de esta Copa Libertadores de América. Muy bien, llegamos entonces a la parte final. El día de hoy, mil gracias, de verdad. Mil gracias, de verdad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Carlos, feliz fin de semana. Un muy buen fin de semana para todos, y que recuerden, pueden seguir a partir de ahora todo el contenido del Café Mañanero en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube como @elcafé con Jorge Rivera. También en Latinos Televisión, nos pueden ver, por cierto, en la TDT normal, PTV Cable, Orange. Y ahora la nueva aplicación. Y en la nueva aplicación, sí. 10:30 de la mañana, el Café Mañanero. Sí.